Vamos a ir a Nazaret si no tenéis inconveniente. Nazaret es como una cancha de fútbol, para entendernos los argentinos. Ahí en medio está el pueblo y está rodeada de montañas, serían las tribunas. Y allí durante 30 años transcurrió la vida de nuestro Señor, con María y con José. Sagrada Familia. Contemplemos y pidamos a Dios nuestro Señor imitar a esa Sagrada Familia. Esa familia es una casa de unión. ¿Cuánta falta hace la unión en la familia hoy día? Es una casa de trabajo, labor. Y una casa de oración, de vida interior. Unión. ¿Cómo se logra la unión? Pensando lo mismo, queriendo lo mismo, amando lo mismo. ¡Qué difícil es! Sobre todo cuando se conocen mucho las personas. Al comienzo es fácil. Pero esta es la gracia que hay que pedir a Dios nuestro Señor para lograr esta unión. Porque si no hay unión, entonces la familia se puede convertir en un infierno, ciertamente. Esa casa es modelo en cuanto que todos trabajan, no hay ociosos. El niño Jesús o el adolescente Jesús, la Virgen Santísima, San José trabaja en su taller. Contemplemos este cuadro que nos enseña mucho. San José, modelo de obrero. El joven Jesús aprendiendo el oficio, la Virgen Santísima trabajando. Este es el ideal de la familia cristiana. Y hay otro punto importante en esta Sagrada Familia. ¿Sabes cuál es? La vida interior. ¿En qué consiste la vida interior? San José es el patrono de la vida interior. La Virgen Santísima, el niño Jesús. La vida interior consiste en vivir en sí, pero no de sí, sino de Dios y de Dios vivo. Vivir en sí, pensando en lo que acontece dentro de nosotros, no para aislarnos enteramente los demás y considerarlos como adversarios, no, sino para saber lo que Dios pide de nosotros. No para llegar a un narcisismo, es decir, a la política del trompo, teniendo como eje el propio yo, de ninguna manera, sino que hay que pensar lo que acontece dentro de nosotros, pensando que Dios nuestro Señor es el artífice de nuestra perfección. Pensar en sí, pero no de sí, sino de Dios y de Dios vivo, porque Dios está vivo dentro de nuestra alma cuando estamos en gracia de Él. Las maravillas de la gracia. Dios dentro de nosotros. Precisamente, la vida interior la podemos considerar como el florecimiento de la vida de gracia, como el florecimiento de esta gran verdad, de la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de nosotros.